Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una pasta con verduras y tomate seco. Muchas veces os decimos que cuando no sabéis qué cocinar, una buena idea es coger todas las verduras que tengáis en la nevera, cortarlas en trozos pequeñitos, dorarlas en la sartén con un poquito de aceite de oliva, las especias que queráis y luego mezclarlo con un poco de pasta o un poco de arroz. Y es lo que hicimos nosotras en este caso con pasta y nos salió un plato de pasta con verduras que luego le pusimos tomates secos y otras cositas que estaba impresionante. Por eso os lo explicamos por aquí para que lo podáis preparar tal cual nos quedó a nosotras, que está súper rico. Para que no os quede soso y aunque sea una receta de aprovechamiento, porque ya os digo que salió para aprovechar las cositas que nos quedaban por la nevera, para que no os quede soso y podamos disfrutar del plato con toda su sabor y tal, os contamos las especias que va a llevar, que es muy fácil, y algunos trucos que hemos usado nosotras, os lo detallamos todo a continuación. Pero antes os recuerdo que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual que os da acceso a todas las recetas por escrito, las podéis descargar, tenéis allí todos los ingredientes con las cantidades, etcétera, podéis imprimirlas también si queréis, y aparte cada jueves os colgamos las planificaciones semanales, que son como unas guías de ideas para cada día de la semana. Ya os preparamos la lista de la compra que necesitaríais si queréis preparar esas recetas y también algunos trucos para ahorrar tiempo y adelantar trabajo durante el fin de semana. Y todo esto lo tenéis por solo 4 euros al mes. Si vais a tastydetails.com veréis más información. Al menos echadle un vistazo porque vale mucho la pena. Y ahora sí, vamos a ver cómo se prepara esta pasta con verduras y tomate seco. Lo primero que haremos será cocer la pasta en agua hirviendo, siguiendo las instrucciones que nos venga en el envase, porque dependiendo de la pasta, ya lo sabréis, pues a lo mejor son 7, 8, 9, 10 minutos, dependerá. Nosotras para esta receta hemos usado macarrones integrales. Pues eso, la cocemos y la dejamos escurrir. Luego, hemos usado medio calabacín, que lo lavamos con agua, medio porque nos quedaba medio en la nevera, pero ya os digo, si en lugar de medio calabacín es media berenjena o un calabacín entero, las cantidades tampoco son muy exactas, o sea, os digo las que hemos usado nosotras, pero como es de aprovechamiento, pues animaos a poder aprovechar todo lo que tengáis, que no vayáis a usar y evitar que eso se estropee en la nevera. Pues eso, lavamos el calabacín con agua porque no le vamos a quitar la piel y lo cortamos en cuadraditos muy pequeñitos. Luego cortamos también unos cuantos espárragos verdes, un cuarto de cebolla que nos quedaba a nosotras, podéis usar cebolla entera o media o lo que queráis, y puerro, el puerro sí que lo teníamos entero. Si en lugar de cebolla y puerro le queréis poner solo cebolla o solo puerro, pues como queráis. Para esta receta, a mí me gusta que todas las verduras estén cortaditas en trozos lo más pequeños posibles. ¿Por qué? Bueno, porque me parece que cogen sabor más rápidamente y aparte para la pasta es como más fácil de comer y así pues queda todo como más integrado que si lo dejamos en trozos muy grandes, aunque se vaya más rápido para cortar. Cuando tengamos todas las verduras cortaditas, las vamos a añadir a una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra y las doramos durante unos minutos, hasta que veamos que van cogiendo el color. Os podéis guiar por la cebolla, que se vaya poniendo transparente y un poco doradita, y vigilando que no se os queme nada. Si no, pues vais poniendo el fuego un poquito más bajo para que no se os queme. Cuando ya las verduras estén hechas, vamos a añadir a la sartén tal cual romero seco, que viene en botecitos de especias, seguro que lo tenéis en casa y si no, en cualquier supermercado lo venden. Si no tenéis romero, pues otras especias que queráis, le podríais poner albahaca seca, orégano, no sé, lo que tengáis por casa o lo que le soláis poner en vuestras recetas. También le ponemos sal y pimienta al gusto y lo mezclamos todo bien. Y ahora vamos a añadirle unos tomates secos que nosotras los teníamos hidratándose en aceite de oliva virgen extra. Los escurrimos bien y los añadimos a la sartén. También le hemos añadido unas nueces troceadas y la pasta que teníamos cocida y que se estaba escurriendo. Y lo mezclamos todo en la sartén mismo sin retirarlo del fuego y lo podemos dejar cocinar durante un minuto o dos para que la pasta vuelva a coger el calor y se integre bien todo. Y luego ya está, lo retiramos del fuego y lo servimos inmediatamente. Como os he dicho, sentíos libres de adaptar la receta a lo que os guste más. Si en lugar de, pues lo que os he dicho, calabacín, pues berenjena. También le podéis añadir unos champiñones, que yo a la hora de hacerla, esta receta iba a añadirle champiñones, pero ese día no me quedaban y es lo que tiene la cocina de aprovechamiento. Pero quiero que os quedéis con la idea de la receta, que esto lo podéis tener como recurso para cuando se os está acabando la semana o no tenéis, o llegáis un día y no sabéis qué haceros para cocinar, antes de acabar comiendo cualquier cosa, pues esta es una buena idea. Ya veis que no se tarda muchísimo, solo entre que cocemos la pasta y mientras preparamos todas las verduras, 15-20 minutos lo podemos tener súper listo. Y ahora sí, os toca a vosotros cocinar. Si tenéis alguna duda, como siempre, pues estamos leyendo los comentarios que nos dejáis o por mail, donde queráis. Siempre intentamos contestar, pues eso, en unas horitas para que tengáis vuestras respuestas pronto. Si sois suscriptores de tastydetails.com, pues siempre tenéis preferencia, tanto si son dudas como si son sugerencias para próximas cosas, mejoras, etc. Así que nos escuchamos en la próxima receta y solo nos queda agradeceros que estéis aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, que os suscribáis al contenido premium en tastydetails.com y todas las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los me gustas en iVoox y demás, que nos ayudan muchísimo. Así que muchas gracias y nos escuchamos pronto. ¡Adiós!